Mucha nostalgia, qué problema que tiene Ana María. Esa cosa me da mucha nostalgia. Ella sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva para su casa. Como sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva para su casa. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Ay, Mayo. Se te escapa. Luis Gabriel Alzate. Preséntenmela.